El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Contenido E. Entretenimiento. Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás. Si escucho un buen jazz. Si nos quieres escuchar, vamos el ritmo a cambiar. Entre un blues y un jazz, que salga desde el corazón. Bienvenidos a Gamboteando, entre blues y jazz. Impera el jazz. Buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a su programa favorito, Gamboteando entre Blues y Jazz. Esperamos que hayan tenido una excelente semana. ¡Hola, Alex! ¡Hola, Michu! Buenas noches, queridos amigos. Este fin de semana se ha celebrado el Día del Niño y esperamos que todos la hayan pasado genial. Hoy será un programa muy especial, pero eso lo diremos al final. Hoy disfrutaremos más que nunca el jazz y el blues que corre por nuestras venas. Así es, querida Michu, el programa de hoy será especial y muy importante, pero esa gran noticia la diremos al llegar al final de nuestro programa. Así que no te desconectes de la sintonía de Radio Casa de la Cultura por la 940 AM. Mientras tanto, escuchemos a Héctor Napolitano con el gran tema Cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. En mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer como la música. Acabamos de escuchar a Héctor Napolitano y su tema Cuando pienses en mí. Creo que es un gran tema para recordar momentos especiales o a personas especiales. Sin duda, Héctor Luis Napolitano, alias el viejo Napo, sabe cómo llegar a nuestros corazones. Por ello y mucho más, ha ocupado un lugar especial en nuestro programa, Gamboteando entre Blues y Jazz. Hoy responderemos varias preguntas sobre la importancia de nuestros géneros musicales favoritos, el blues y el jazz. Una de las primeras preguntas será, ¿por qué es importante el jazz y el blues en nuestras vidas? Pues nuestra poca experiencia en el mundo del jazz y del blues ha llevado a determinar que este es importante debido a su trascendencia histórica. Es decir, ya que el blues es música creada para almas fresas que emiten sus sentimientos a través de la armónica, y el jazz, música denominada de negros, juntos buscan libertad para un mundo de opresión. Por ello es importante. Aprender nunca está de más. Así que escuchemos ahora a B.B. King y su tema Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all acabamos de escuchar a B.B. King y su tema Stand By Me. Él, al igual que el viejo Napo, ha ocupado un lugar especial en nuestro programa, pues hemos bailado, reído y disfrutado al ritmo de B.B. King y sus grandiosos temas. A lo largo de nuestros programas hemos escuchado a varios autores e intérpretes, y todos son realmente fabulosos, será imposible olvidarlos. Continuando con las preguntas, ahora tenemos: ¿por qué nos gusta el jazz y el blues? ¿Por qué nos gusta, Ale? ¿Por qué? Dímelo. Está bien, te lo diré ahora. Nos gusta simplemente porque a través de ellos podemos expresar y avivar nuestros sentimientos. Porque en cada nota hay arte, porque en cada tono hay historias por contar. Nos gusta porque nos permite ir a otro mundo, donde la melancolía se convierte en la más bella y eterna alegría. Y hablando de historias por contar, escuchemos ahora The Beat Goes On de Bull Ridge y su hija Katie. To the brain, la-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has been that stage, uh-huh. Mini skirts, the current thing, uh-huh. Teeny boppers, underborn kids. Acabamos de escuchar The Beat Goes On de Buddy Rich y su hija Katie. Buddy Rich, como pudimos escuchar, acá hay una bella historia de amor entre padre e hija, donde los conocimientos y el amor a la música se han transmitido para crear melodías que llegan al alma, o en este caso, al ritmo en los pies. Sin duda, hay muchas razones por la cual nos gusta el blues y el jazz, pero es mejor escucharlo, ¿no lo creen? En una gran canción, antes que contarlo. ¿Qué tenemos ahora, Ale? Escucharemos a la ecuatoriana Alejandra Vallas y su tema Whisper Not. Sweet words in my ear, not a whisper of despair, but love's own prayer. Sing on until you bring back the thrill of the sentimental tune that died too soon. Our harmony was lost, but you forgave, I forgot. Whisper not of choral's best, you know we had outlast. So now we'll be on key constantly, love whisper, whisper on eternally. Alejandra Vallas, una de las artistas ecuatorianas que también ha ocupado un lugar especial en nuestras canciones, especialmente en aquellas que desgarran el alma y nos motivan a seguir adelante. En Gamboteando entre Blues y Jazz aprendimos que en Ecuador, nuestro bello país, la música de estos géneros sigue en constante aumento, aunque aún faltó apoyo para el artista, pero vamos por buen camino. Micho, hay una pregunta que de seguro muchos de nuestros amigos se la hacen y radica en el nombre de nuestro programa.

can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, dance with me. Acabamos de escuchar al gran Louis Armstrong y su tema Cheek to Cheek, quien nos ayudó a poner la nota cómica en nuestro programa. Con su música movida, su gran ritmo y su fina ironía, Louis Armstrong siempre ha estado encabezando nuestra lista de canciones preferidas. Tantos artistas, tantos momentos por recordar. La vida desde el ojo del jazz y del blues es otra cosa. Por ahora es tiempo de una corta pausa, pero no se preocupen, regresamos con más de nuestro gran programa especial después de estos cortes. Todos quieren ya tocar el felino jazz. Enseguida regresamos a gambotear entre blues y jazz. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabroso. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Solo nosotros sabemos estar distantemente juntos. Regresamos a gambotear entre blues y jazz. Hay muchos que son solo burda imitación. Pues solo saben hacer. Estimados amigos gamboteadores, continuamos con más de nuestro programa Solo al ritmo del blues y del jazz. Pero antes de continuar, queremos enviarles saludos a nuestros amigos y amigas. A todos los que le han dado me gusta, a los que han visto la página de Gamboteando, a todos nuestros compañeros que nos acompañan emisión tras emisión, domingo tras domingo. Un abrazo muy fuerte para todos aquellos que están de cumpleaños en estos días y que, por cierto, han hecho realidad el programa Gamboteando entre blues y jazz. Pero para no alargarlo más, les enviamos a todos nuestros cumpleañeros y a todos nuestros radioescuchas los mejores deseos y muchos éxitos en su vida. ¡Ey! Pero no crean que nos olvidamos de los que nos escuchan y prefieren las sombras del anonimato. Saludos para todos ustedes, seres de la oscuridad. Ahora continuamos con la segunda parte del programa y seguimos con más música del jazz y del blues en nuestro gran programa especial. Por lo tanto, escuchemos a María Tejada con su tema Faltándome Tú, al puro estilo del jazz y del blues. Acabamos de escuchar a María Tejada y el tema Faltándome Tú, al puro estilo del jazz. Continuando con las preguntas curiosas sobre el blues, el jazz y nuestro programa, tenemos una pregunta más. ¿Qué significa ser gamboteando entre blues y jazz, Michu? Gamboteando para mí significa tomar una bocanada de aire y hablar con el corazón de las cosas que nos encantan. Es gestualizar en la cabina, moverme y sonreír pensando en ustedes. Es bailar con los ritmos más lentos y es vivir el momento. Es hacer latir el corazón con esos ritmos suaves que seducen. ¿Qué significa para ti, Alex? Michelle, para mí gambotear entre blues y jazz significa perderme por durante una hora y más, porque en ello interviene la producción y la postproducción. Largas horas, de hecho. Les decía, hacer gamboteando entre blues y jazz significa para mí un momento entre la armónica y el saxofón, entre letras alegres y melancólicas. Significa para mí volar. Hacer gamboteando entre blues y jazz significa mucho, y no tendremos las palabras suficientes para expresarlo. Pero bueno, vamos con más blues, con más jazz. Y ahora escucharemos el tema de Blues S.A., titulado Ahora que te vas. Lo que acabamos de escuchar fue Ahora que te vas, del grupo Blues S.A. Yo tengo una pregunta más, Alex. Claro, a ver, suéltala. Ya que hablaste sobre la producción del programa, ¿cómo es hacer un programa de gamboteando entre blues y jazz? Hacer el programa es una experiencia total. En medio de risas y trabalenguas, porque grabar un programa contigo es todo un reto. O sea, gracias, ¿no? ¿Qué? Dímelo en la cara. No se puede evitar las risas, y por lo mínimo, es decir, borra esa toma, pues esa no va, ¿sabes qué? Graba de nuevo. Y así repetimos hasta que salga bien. Pero bueno. No, déjenme decirles cómo va la cosa. Seguiremos respondiendo a estas preguntas después de escuchar a Ale Bayas y su tema Nature Boy. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Nature Boy por Alejandra Bayas, con Miguel Tercina en la guitarra, Jerónimo Carmona en el contrabajo y Pepi Tabeira en la batería. Bien, sigamos respondiendo a la pregunta que formulaste. ¿Cómo es hacer una producción de nuestro programa? Te diré que es realmente complicado, pero divertido. Como aquel video en el que aparecemos bailando al ritmo de los gatitos de jazz. O la secuencia de fotos innumerables en cada programa para luego borrarlas todas, porque al joven no le gustan. Sin duda, entre locuras y con gran responsabilidad, logramos hacer un programa entretenido, informativo y educativo para cada una de ustedes. Pero bueno, vamos con más música en este programa especial, que después de esta canción les diremos por qué es especial. ¡Chan, chan, chan! Escuchemos a Pichirilo Radioactivo y su tema Jarabe de Ave. Ya, pues a romper la partida ahí. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Jarabe de Ave del grupo Pichirilo Radioactivo. Bien, llegó el momento de decir por qué el programa de hoy es especial. Y de seguro ya lo habrán adivinado. Con algo de melancolía, les diremos que hoy es el último programa de Gamboteando entre Blues y Jazz. Después de 2 años de alegría, buena música y ritmos interminables, agradecemos a cada uno de ustedes por estar domingo a domingo en sintonía con nosotros. Y cómo no, dar las gracias a la Radio Casa de la Cultura, quien nos ha brindado el espacio y la oportunidad de interactuar junto a ustedes. Mi nombre es Michelle y espero que hayan disfrutado de esta última programación especial. Se los quiere y se los extrañará. Besos y abrazos. Mi nombre es Alexander y ha sido un placer compartir junto a ustedes tan corto tiempo. Gracias por la acogida y nos escucharemos en una siguiente ocasión. Nos despedimos con la canción que dio vida al programa de John Lee Hooker y el tema The Bone. ¡Hasta la siguiente emisión! All your feet, take you home with me, put you in my house, boom, boom, boom, boom, I love to see you walk, moving down the floor, when you're talking to me, that baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. That on my feet, how, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead, right off my feet. How, how, how, how. Yeah.